Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Once de la mañana, 6 minutos, y como cada jueves, tiempo de fenomenología de la vida cotidiana, Gustavo Varela viene prometiendo mudarse a la capital, dejar el territorio de Ezeiza y entonces volver a estar aquí con nosotros, cara a cara, frente a frente. Mientras tanto, sus venidas a capital son cada vez más esporádicas. El otro día tuve la suerte de compartir un asado con él y me acordé de su hermosa cara. Y muy pronto se viene también un nuevo No lo tomes a mal, así que ahí nos veremos nuevamente, pero a veces casi que me olvido ya del gesto de Varela de tanto que lo extraño. ¿Qué haces, Gus? Buen día. ¿Qué haces, loco? Nada, estaba diciendo que te extrañaba. Falta poco. Falta poco, falta menos, ¿no? No, creo que ya la semana que viene estoy más o menos cerrado. ¿No? Volvés a ser porteño. Sí, tal cual, así que bueno. ¿Cómo va? Bien, che, vos tenés perro, ¿no? Yo tengo perro, sí, tengo dos ahora. Llegué a tener 5. ¿Cómo se llaman tus dos perros actuales? La perra más vieja, que tiene 16 años, se llama Mora, y el perro se llama Bonzo, por el baterista de Zeppelin. Mirá, qué buen nombre, Bonzo. Sí, es re Bonzo el chabón, ¿viste? Cuando está la estufa prendida, manda para adentro, o sea, es que tiene que prenderse fuego. Che, Gus, ¿y vos te encargás de pasearlos o contratás a alguien? No, en principio lo que ocurre hasta ahora es que los perros allá en Ezeiza andan por todos lados. Entonces, lo único que hay que hacer es levantar todos los excipientes que producen los perros, que, bueno, es parte del asunto, pero ni loco lo mando con un paseaperro. ¿Por qué? No me gusta. Y, viste, primero porque es un signo de que no tenés tiempo para el perro, o sea, y hay que darle tiempo al perro. Pero la otra cosa, a mí igual me resultan simpáticos, los paseaperros me resultan muy simpáticos, porque, viste, siempre están ahí medio navegando, son divinos. Medio navegando, sí. Quiere decir que fuman porro, ¿no? Sí, bueno, no me animaba a decirlo en público. Yo la palabra porro no la uso en público. No, ya sé. Zanelli lo insulta y vos no decís porro. No, yo esas palabras no las uso. Tampoco digo otras. Bueno, en el caso este, los perros, viste, que van todos juntos, y a uno le parece que eso que ocurre con los perros es algo natural. Y en realidad, vos sabés que hay un principio que se ordena dentro de los paseaperros de un líder. Ajá. Yo eso no lo sabía hasta que alguien... en un seminario al que yo iba, habló de la relación de los perros y los paseaperros en relación con Michel Foucault. Mira vos. Porque, digamos, el tipo había descubierto, hablando con los paseaperros, que se compone un líder, una suerte de secretario del líder, o uno que está siempre ahí al lado como para defender la parada del líder. El Smithers del señor Burns. El Smithers del señor Burns y el resto de los perros que son como, viste, las ovejas, las que abejas estas, ¿cómo se llama? Las trabajadoras. Las trabajadoras, ¿no? Sí. Entonces... Abejas peón. Las abejas peón, sí, peón cuatro rey. Entonces ahí hay toda una cosa que a mí me parece que es re interesante, porque yo lo que me pregunto es si... Porque, digamos, lo de los perros es natural, no es que tienen una cultura del líder y qué sé yo, y entonces nosotros componemos una verticalidad canina a partir de un pensamiento. En este caso es pura intuición. No es cultural. O sea, claro, hay uno que manda. Y ese que manda, ¿cómo se impone? Y se impone, qué sé yo, con los dientes. Ahí, en todo caso, hay una diferencia, que es que suplantamos la guerra por la palabra. A ver, más lento eso. Y... ¿cómo te impones sobre otro? Te impones por la fuerza. Y sí. Bueno, ok. Entonces vos sos más fuerte y le decís, ¿sabés qué? Andá vos y hacé esto. No lo hago. Y lo fajás y vas, porque vos sos más fuerte. Y en cambio cuando aparece el derecho, la idea del derecho, esa fuerza está sublimada por la palabra. Claro, entonces, lo entendí. Vos podés convencer a otro de por qué el otro te tiene que hacer caso. Y ahí todo el asunto de Nietzsche de por qué las víctimas pueden ser dominantes. Totalmente, no hay ningún problema. Es decir, no hace falta tener fortaleza física para gobernar. El señor Burns no tiene fortaleza física. Ajá. ¿Qué sé yo? Yo lo veo al presidente Macri, no tiene fortaleza física. No. No sé si manda tampoco, pero bueno, probablemente mande en cierto sector que es con el que tenga que ver con la empresa y qué sé yo, ¿no? Pero en el caso de los perros es natural. Entonces, natural quiero decir que es... se da por sí mismo el asunto. Y no sé si tiene que ver con que puede morder más grande, porque a veces ocurre que el perro más pequeño es el que manda. El famoso chiquito cabrón, ¿no? Bueno, viste que es una cosa rara esa. Sí. Todo eso es la zona de los paseaperros, porque los paseaperros tienen que componer un estado con 10 perros. Totalmente. No pueden decir, bueno, se pelean. No, no se pelean, tienen que andar todos juntos más o menos llevando la misma el mismo territorio, componiendo una misma cosa. Tiene que armar un gabinete. Tiene que armar un gabinete, tal cual. Un gabinete con subsecretarios de acuerdo a la cantidad de perros que haya. Vos ovejero sos Marcos Peña, ponele. No sé. También puede ser un chiquitito Marcos Peña. Claro. Y después hay algunos que van de otro lado. Eso también lo contaba este muchacho que habló sobre este tema, que hay perros que van del otro lado porque no se puede incorporar a la manada. Uh-huh. Entonces, que son de esos perros que son rebeldes. Como, que lo lleva en la otra mano, poner, y lo lleva como aparte. Sí, lo tiene que llevar como aparte porque si no se arma rosca. Ajá. O sea, hay problemas. Entonces, y yo le pregunté en esa ocasión si había cambio de líder. Y me dice, no, tiene que morirse el líder. O sea, viste, es como la de los leones. Viste que el león viejo, lo mata el león nuevo, el más joven lo mata el león viejo. Uh-huh. Entonces el león viejo se va. Y el león nuevo le mata a la cría del león viejo. No la quiere esa cría. Mm. Quiere otra cría, que es la propia. Ahora, igual esa comunidad o ese estado todo el tiempo está cambiando, Gus, porque obviamente lo que necesita el paseador de perros es que cada vez lo contraten más, ¿no? Que cada vez tener más perros y nuevos, con lo cual todo el tiempo te ingresa un perro nuevo. No es que vos arrancás marzo, ¿viste? Arranca el ciclo lectivo de los perros, tengo 5 perros y voy a estar con estos hasta fin de año. Bueno, no. Ocurre una cosa. Los paseaperros, por lo que yo sé, tratan de componer un estado de cosas más o menos estable. Hay gente que deja de tener guita y entonces el perro se queda adentro. Mm. Pero en general tienen más o menos una misma manada, salvo que los perros se enfermen o se mueran. Y van recomponiendo esa manada, pero tiene una cierta estabilidad. Mira, yo creo que deben tener una manada distinta cada día, que no se debe componer tan fácilmente, y que tienen que conformar varios estados y recordarlos, porque eso tampoco es fácil. Como se te compone el equipo, decir, uy, ¿esto cómo era? ¿Viste? Esperar que se acomode, ¿viste? No es fácil el asunto. Bueno, pero me parece, y esto es lo último, respecto a este tema en particular, lo que decía este es que el paseaperro es el macho alfa. Claro. O sea, lo ven como un perro. Mira, justamente Silvia de Ramos nos dice esto al mismo tiempo. El señor paseaperros no actúa como líder de la manada. Me parece que los perros al tipo lo ven como un macho alfa. Y, ¿viste? Es uno que conversa, que habla, viste, que crucemos, y cruzan. Claro. Quédate acá y le hacen caso. Ahora es un tema interesante para investigar, incluso para hacer trabajo de campo. Qué lindo, ¿no? Casi como antropólogos estar conversando con paseaperros para que nos cuenten un poco los funcionamientos de esos microestados. Iba a decir narcoestados, pero mejor microestados. No corresponde. Pero yo, pues, es que la idea del líder es una idea del siglo XIX, no, del XX, fuertemente, ¿no? Hay algo del siglo XIX que era el genio, ¿cómo lo llaman? El simplificador lo llamaba Nietzsche. Es decir, aquel que puede reunir en una sola cosa todo lo que es. ¿Viste? Como la frase de Papo, son muchos pensamientos para una sola cosa. Sí. Bueno, eso es como el simplificador. Para Nietzsche, Wagner era un simplificador, era uno que reunía todo. Y en eso se componía. La idea del genio, que viene, que está en Descartes, pero de otra manera, pero que tiene fuerza en el siglo XIX, el romanticismo del siglo XIX, es que hay algunos tipos que tienen una potencia mayor que otros, y en torno a esa potencia mayor se conforma una cierta manera del estado de las relaciones humanas. ¿No es el que más sabe, sino el que mejor reúne, digamos? Y es el que mejor compone, te diría que la palabra es composición, es el que mejor compone, es decir, es aquel que puede establecer una armonía en la que entran todos los que tienen que entrar. Claro, claro. Entonces, ahora, en el siglo XX aparece la idea del líder, y la idea del líder va muy mezclada con la idea del trabajador. El nazismo, por ejemplo, tiene fuertemente esa idea, la del líder, y la del trabajador también como parte del asunto, donde se componían figuras esbeltas, ¿no? Como era el nazismo, el color de los ojos, la estatura y todo este asunto de la eugenesia, componían un ideal, y el ideal del trabajador y el ideal de la mujer como aquella que cuida. Por eso aparece la enfermera también como un ideal del líder femenino, que es más complejo porque es siempre subordinada, la enfermera está subordinada al médico. Entonces no tiene la misma autoridad que tiene el trabajador, que por más que tenga un peón, perdón, un patrón, tiene una cierta autonomía en la idea del líder. Bueno, que la enfermera sea el líder es un poco la idea del Partido Obrero, ponele. No, bueno, la del peronismo sin ninguna duda. Igual más o menos, ¿no? Porque también ahí se componen ídolos no necesariamente del ámbito laboral que pueden conducir el proceso de los trabajadores. Sí, bueno, puede ser. El asunto es que, por ejemplo, vos ves... ¿Sabés cuánto iba a medir el monumento al descamisado? No. 136 metros. Eso 136, es mucho, ¿no? Loco, una cuadra y media. Una cuadra y media, sí. Bueno, imagínate, ahora veo una cuadra y no lo puedo creer. Claro, un monumento de una cuadra. Y bueno, viste, es como ese, como los que están en Palermo, viste, que son esos monumentos grosos, qué sé yo, con San Martín arriba del caballo, viste, todo eso, que son unas cosas enormes. ¿Qué cultura esa era del monumento? Algún día podríamos evaluar eso, Varela. Vos sabés que yo no sé mucho de ese tema. Sé de algunos monumentos, pero no sé mucho. Pero este, en este caso, iba a ser una torre enorme. No iba a ser de 136 metros todo el cuerpo, sino, digamos, entre el emplazamiento donde va, qué sé yo, que sea una cosa abajo, no sé qué, y todo el toco daba 136 metros, aunque no se llegó a hacer. Pero sí está maquetado. Se hicieron maquetas, se sacaron fotos a esas maquetas. Y después no se hizo. Y después se iba a hacer el monumento, había otro, no me acuerdo, que iba a ser en el peronismo del 75, se había programado, no me acuerdo a quién era el monumento, y qué cosa, la memoria. Bueno, y lo iban a hacer a donde está, donde después se hizo ATC. Ah, mirá vos, en Figueroa Alcorta. Ahí iban a hacer el monumento. Creo que era un monumento a Evita. Ahora mandaron la flor esa gigante hace unos años, ¿no? Ya que está. Bueno, viste, vos sabés que a mí nunca me gustó esa flor y después me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque, no sé, porque tiene una cosa grotesca, medio como niquelada. Hay una cosa en el medio del verde, semejante cosa mecánica. Sí, ahora lo que pasa un poquito más por el centro y por San Telmo es que de repente te encontrás a Olmedo, a Mafalda, ¿no? A Tato Bores. Sí, eso como las imágenes, son como monumentos bastardos, ¿no? Sí, el que no lo puede creer es Javier Portales, ¿no? Que siempre estuvo ahí. No sabía que estaba Javier Portales. Y está al lado de Olmedo, te puedes sacar la foto en Uruguay y Corrientes, si no me equivoco. Porque es en el sillón. ¿En el sillón? Y sí, tiene que estar, está bien que esté. Está bien que esté Javier Portales, pero un poco que no la puede creer también, ¿no? Como siempre segundeando y, no sé, tenés el monumento ahí en Corrientes. Para mí Javier Portales era el número 8. ¿Un 8? Un 8, pero hecho y derecho, porque es el tipo, viste, que te devuelve todas bien, además. Te las da bien todas las pelotas. Mira, tengo un amigo que dice que Javier Portales trabajó toda la vida de decir, ¿pero qué hace, hombre? ¡Suélteme! Un poco era como eso, ¿no? Olmedo estaba encima de él todo el tiempo. Pero eso no lo puede decir cualquiera. Hay que tener una cierta seriedad, un cierto tono. Es muy complicado. No se puede hacer de Minguito, por ejemplo. No. Me parece también que es alguien que equivocaba las palabras. Uh-huh. Cada tonto que equivocó las palabras por reemplazar el personaje ese de polémica en el bar, no resultó. No, esos revivals, aparte de esos intentos de que haya un Minguito compuesto por otro actor, Miguel Ángel Rodríguez, en un momento lo hizo. Bueno, que es el yerno, ¿no? Bueno, está bien, no sé, pero ¿qué? ¿La sangre lo habilita? No, ni siquiera es la sangre. Pero una cierta admiración, qué sé yo, me imagino yo, la hija que le contaría cosas, no sé, algo así me imagino. Y él no estuvo tan mal, igual no era altavista, era muy diferente. Pero volviendo al tema de estos emplazamientos en el centro, después también están estas estrellas como en Hollywood. Sí. Que si te pones a mirar, hay unas estrellas que no se pueden creer. No, es raro, claro. ¿Qué sé yo? ¿Viste Augusto Codeca? Bueno, no sé si tiene que tener una estrella. ¿Entendés? Pará, y las manos del Hermitage en Mar del Plata es más bizarro todavía. ¿Las manos de quién son? De cualquiera. Cualquiera que va al Hermitage, que pasó por la mesa de Mirtha Legrand, ahí ponen la manito en la entrada. Está bueno ir a caminar ahí por el Hermitage porque uno ve como quiénes fueron famosos y dices, uy, ¿te acordás de este? Mirá, llegó a meter la manito en el Hermitage. Ah, ya te entiendo. Bueno, había unas manos de Olmedo, como un monolito no me acuerdo, delante de una librería, no me acuerdo cuál era la librería, que vos apoyabas las dos manos, que eran las manos efectivamente del Negro Olmedo, y después se las chorrearon porque eran de metal, y no sé si no eran de cobre, y el cobre, viste que el cobre vale como el oro. Sí, sí, a veces ando por la zona de José León Suárez y tipo 7 de la tarde hay todo un espectáculo muy triste también por un lado, pero que es un montón de muchachos en bicicleta que caen con cables agarrados de distintas partes, sí, y empiezan a quemarlo para sacarle el cobre, viste. Y lo venden ahí en un local al lado que dice compro cobre. Sí, no, claro, está todo el sistema preparado. Escúchame, no me animo a preguntarte por qué vas a José León Suárez. Unidad penitenciaria número 48. Ah, ahí está. Mirá vos, ¿y vas en tren? No, voy en el auto de una compañera. Ah, ok, ok. Bueno, sí, porque yo, el tren que pasa por acá, por mi Casa Nueva, pasa por ahí. Yo voy a invitar a todo el mundo a la Casa Nueva porque no puedo creer que estén terminando. Más te vale, Varela. Escuchame una cosa. Acá Silvia de Ramos, que también parece que tiene la memoria un poco como un queso gruyere, igual que vos, dice, ese monumento que dice Varela, ¿no era el altar de la patria? Tengo un leve recuerdo. Es totalmente, era el altar de la patria. Ve, dos gruyere terminan haciendo un era cremoso. Sí, totalmente. Yo pensé que era Vita, pero era el altar de la patria. Y vos sabés cuál era el tema. ¿Sabés por qué no lo hicieron? No. Porque había que hacer un tremendo trabajo, porque por ahí abajo pasa como un caño muy grosso que va para el río. Ajá. ¿Viste? Que no está muy lejos del río ahí. Sí. Estamos, ¿sabés dónde estamos? Estamos en Figueroa y Corta y Tagle. Sí, sí, sí. Bueno, seguís un poco más y está el río para allá. Entonces, había, y era todo una tarea extraordinaria tener que hacerlo, y empezaron a picar y después no pudieron seguir picando porque vino el golpe de Estado, pero tenían la idea de, y la idea esa la había tenido López Rega. Dijo, acá, dijeron, no, acá no, que lo movemos un poco, no, acá, dijo, viste, esos caprichos de los políticos y mucho más de ese canalla. Varela, hasta la semana que viene. Un abrazo. Fenomenología de la vida cotidiana, los jueves con Gustavo Varela.